de Incupo, 21 de septiembre del 70, sale el primer programa de alfabetización. Si no mal no recuerdo, salió por Radio Nacional Formosa. Ricardo Antoniú, promotor de Incupo. Y estaban preparados los centros de alfabetización, o sea, eran personas que querían aprender a leer y escribir, que se juntaban en una casa con la ayuda de un monitor. El monitor era un campesino que manejaba un poco las letras, ¿no?, y los números. Entonces el monitor los ayudaba y la radio los iba guiando en el aprendizaje de las letras y de los números, porque Incupo nació para hacer alfabetización, porque en esa época era muy alto los índices de analfabetismo que existían en todo el norte argentino. En principio, la audiencia de la radio eran los que se alfabetizaban. Pero no obstante, mucha gente comentaba que escuchaba el programa de Incupo porque ponían linda música en tiempo en que le daban a los que estaban aprendiendo a escribir un tiempito así con música para que practiquen. Y entonces en ese momento ponían linda música, música melódica. Y con el tiempo se dice, bueno, usemos la radio también para una audiencia más amplia. Incupo, 40 años de historia compartida en el norte argentino.